Un saludo a todos los que estáis oyendo de RFC Radio.es. Aquí da comienzo este especial Pure Vuelta Ciclista España, en el cual vamos a repasar las canciones de la Vuelta Ciclista España emitidas en los medios de comunicación entre los años 77 a 2013. Estamos escuchando de fondo, para dar presentación, el tema Tristras Polka, que dio lugar a una composición de Johann Strauss y que fue usada en el año 77 como banda sonora de esta Vuelta Ciclista a España. Dicha Vuelta Ciclista a España, que fue la 32ª, se celebró del 26 de abril al 15 de mayo de 1977 entre Dehesa de Campoamor y Miranda de Ebro, por toda España, claro que sí. El primero fue Freddy Martens, el belga Freddy Martens. El segundo fue el español Miguel María Lassa. Y el tercero, Klaus Peter Zahler. Aquí hemos escuchado Tristras Polka de Johann Strauss. Vámonos directamente al año 1978. Vamos a escuchar esta versión de Singing in the Rain por Sheila B. Devotion y en breves segundos comentamos un poco sobre aquella edición, 33ª edición de la Vuelta Ciclista a España de 1978. Mientras de fondo escuchamos a Sheila B. Devotion con este Singing in the Rain, recordamos que la Vuelta Ciclista España 78 se disputó del 25 de abril al 14 de mayo de 1978, un recorrido de casi 3.000 kilómetros, dividido en prólogo y 19 etapas. ¿Y cómo fue el palmarés? Pues en el año 78 ganó Bernal Hinault, este francés famoso. Segundo fue el español José Pesarrodona y en tercer lugar Jean-René Bernardot. La carrera tuvo inicio en Gijón, en Asturias, y la final en San Sebastián. Sheila B. Devotion, que fue sintonía con su Singing in the Rain, esta versión del clásico estándar del cine, fue la versión utilizada para la Vuelta Ciclista a España de 1978. Vámonos con 1979, que tenemos aquí varias sintonías que se usaron. No vamos a ponerlas enteras porque duran bastante tiempo, pero vamos a poner fragmentos mientras que vamos comentando poquito a poco cómo fue aquella edición del año 79. Vamos a escuchar en primer lugar a Wings, es decir, Paul McCartney, con Good Night Tonight. Night Tonight de Paul McCartney en la banda Wings, una de las bandas sonoras utilizadas por los medios de comunicación para promocionar la Vuelta Ciclista a España de 1979, que fue la 34ª, se disputó del 24 de abril al 13 de mayo del año 79, con más de 3.000 kilómetros de recorrido, con inicio en Jerez de la Frontera y final en Madrid. Bueno, aquí hemos escuchado por McCartney con este Don't Say Goodbye Tonight. Fue una de las canciones utilizadas porque hubo dos más. Por ejemplo, este tema que va a sonar a continuación, que se llama Keep on Dancing de Gary's Gang. Bueno, mientras que escuchamos la canción de fondo, vamos a comentar un poquito cómo fue aquel palmarés. En 1979 ganó el holandés Joop Zoetemelk En segundo lugar quedó Francisco Galdós, el español Francisco Galdós. Y en tercer lugar el belga Michel Poulaintier. Estamos escuchando aquí a Chris Gang con este Keep on Dancing. Fue utilizado también para la Vuelta Ciclista de España del año 79. Pero aparte de este tema, también fue utilizado otro clásico, como fue este de Patrick Hernández, Born to be Alive, que vamos a escuchar a continuación. Patrick Hernández, este hispano-francés, clásico tema del año 79 de la música disco, como es Born to be Alive, nacido para sobrevivir. Un éxito que sin lugar a dudas en plena época disco pegaba totalmente con la estética de la Vuelta Ciclista a España. Vámonos al año 1980, que sonaba en el año 1980 en la Vuelta Ciclista a España. Este tema que va a sonar a continuación aquí en Pure Vuelta Ciclista en RFC Radio. Sí, sonaba Lips Inc. con este Funky Town. Vamos a comentar un poquito por encima análisis de aquella vuelta. 35ª edición de la Vuelta a España se celebró del 22 de abril al 11 de mayo de 1980. 3.225 kilómetros dividido en un prólogo y 19 etapas. Una de ellas doble, con inicio en La Manga y final en Madrid. Vamos a comentar por encima quién fue el palmarés, quiénes fueron los ganadores y subcampeones. El número 3 fueron, el campeón fue el español Faustino Rupérez, el segundo el también español Pedro Torres y el tercero fue Claude Crickleleon. Tenemos a Lips Inc. con Funky Town. Vámonos a 1981, que tenemos de nuevo una doble dupla musical. En primer lugar va a sonar a continuación Yardbroken Peoples con este Don't Stop the Music. Que escuchamos de fondo este tema de Yardbrokers and People's Don't Stop the Music. Vamos a comentar un poco por encima cómo fue la Vuelta Ciclista a España en 1981. se disputó del 21 de abril al 10 de mayo, con inicio en Santander y final en Madrid. Recorrido total de 3.446 kilómetros. Bueno, esta fue utilizada de forma oficial por Televisión Española, pero también tenemos aquí otra que fue usada también seguramente en algunas etapas, como fue este popurrí de Stars on 45, este grupo holandés que sacaron muchos megamixes y medleys en los años 80. Aparte de este tema de Jack Bruce and People's Don't Stop the Music, vamos a escucharlo. Bueno, antes de seguir escuchando este tema de Stars of 45, vamos a comentar quién fue el palmarés, cuál fue el palmarés de aquel año 81. El italiano Giovanni Battaglin fue el primero, el segundo fue Pedro Muñoz y el tercero Vicente Belda. Como dato curioso, desde el año 78 hasta el año 2009, se utilizó el maillot amarillo para el ganador de la Vuelta a España. Después ya sabéis que fue el maillot rojo, algo que ya había pasado en el año 77, que fue otro año de separación entre épocas de maillot amarillo. Lo dicho, el italiano Battaglin fue el primero, Pedro Muñoz el segundo y Vicente Belda el tercero. Seguimos escuchando el tema de Stars on 45. You break my heart, girl, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. As a girl, what you Aquí hemos escuchado Starson 45 con este popurrí, semi popurrí de Beatles y de éxito de los años 60. Este éxito, Starson 45, como ya sabéis, después en España se crearon las copias, como por ejemplo La Década Prodigiosa. Vámonos un año más adelante, como dato curioso, ya empiezan aquí las composiciones con sabor latino, origen español. El dúo de Murcia, Azul y Negro. Vámonos con Me Estoy Volviendo Loco. Me estoy volviendo loco de Azul y Negro. Vamos a comentar un poquito antes de seguir con la canción, como siempre, con un poquito de análisis sobre aquella edición. Esta Vuelta Ciclista España 82, la número 37 de la lista, se disputó del 20 de abril al 9 de mayo, con un recorrido de 3.456 kilómetros con inicio en Santiago de Compostela y la final en Madrid. ¿Cuál fue el palmarés del año 82? Pues ganó un español, Marino Lejarreta. Marino Lejarreta. El segundo fue el belga Michel Pollentier, que ya estuvo por ahí en el palmarés un tiempo antes. Y en tercer lugar el sueco Sven Åke Nilsson. Azul y Negro desde Murcia, España, con este Me Estoy Volviendo Loco. No sería la última canción que hicieran porque un año después, hicieron este tema que se llama No tengo tiempo. Más adelante, en el 93, haría su tercer y última colaboración para la Vuelta Ciclista a España. Que lo comentaremos después, claro. Vamos al año 83. Sí, azul y negro con este famoso No tengo tiempo, o como dicen por ahí, con los dedos de una mano, ¿no? Vamos a escucharlo a continuación, vamos a comentar un poquito. Se disputó del 19 de abril al 8 de mayo del año 83, inicio en Almussafes, en la Comunidad Valenciana, y final en Madrid. Bueno, el palmarés del año 83 fue en primer lugar Bernard Hinault, este francés muy famoso en aquella época. En segundo lugar estaba ahí de nuevo Marino Lejarreta y en tercer lugar el español Alberto Fernández. Con los dedos de una mano, azul y negro. Pero después de este tema, como ya hemos dicho, volverían en 1983. Con este tema volvieron en el 83 y volverían en el año 93. Vámonos con el español Tino Casal, que ahora en 1984 va a sonar este tema que se llama Pánico en el Edén. Mientras que escuchamos de fondo a Tino Casal, al asturiano Tino Casal, vamos a comentar un poco cómo fue la Vuelta Ciclista a España del año 84, hace 30 años. se disputó del 17 de abril al 6 de mayo de ese año, 3.593 kilómetros, con inicio en Jerez de la Frontera y final en Madrid. Comentamos un poco cómo fue el palmarés de aquel 84. En francés, Eric Caritus fue el primero. En segundo lugar, el español Alberto Fernández. Y en tercer lugar, Raimund Diatzen, este alemán, quedó el tercero en aquella Vuelta Ciclista España 84. El asturiano Tino Casal con este Pánico en el Edén, banda sonora oficial para Televisión Española de la Vuelta Ciclista a España 1984. Vámonos a 1985, otro español, Iván, que tan famoso fue por su éxito fotonovela, también hizo un tema para Televisión Española, para la Vuelta Ciclista a España. Bueno, un tema para Televisión Española, un tema que eligió Televisión Española para que fuera promocionado. Ya sabéis que en aquellos años el tema que eligiera Televisión Española iba a ser prácticamente el tema de la primavera-verano de aquel año, en ámbito local, en territorial, claro, en España. Vámonos con Iván. Mientras escuchamos de fondo el tema de Iván, comentamos cómo fue la Vuelta Ciclista España 85. La 40ª edición, la número 40, se disputó del 23 de abril al 12 de mayo de aquel año, con un recorrido de 3.474 kilómetros, con inicio en Valladolid y final en Salamanca. aquel palmarés del año 85 fue el siguiente: el español Pedro Delgado, Perico Delgado. El segundo fue el británico Robert Millar. Y el tercero, el colombiano Pacho Rodríguez. El español Iván fue el que puso banda sonora a esta Vuelta Ciclista 85. Y en 1986 tenemos una dupla. Tenemos Miami Sound Machine con Conga y Aja con Take On Me. Conga de Miami Sound Machine de fondo, y mientras que comentamos que esta Vuelta Ciclista, la 41 edición, se disputó del 22 de abril al 13 de mayo de aquel año, recorrido de 3.666 kilómetros, con inicio en Palma de Mallorca y final en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. La conga de Miami Sound Machine con Gloria Estefan en la voz, pero también se utilizó otro tema de que ya hemos dicho antes, la banda Aja, con este Take On Me. Antes de seguir con este tema Take On Me, vamos a comentar quién fue el palmarés, quién fue el ganador, subcampeón de aquel año y el número 3. El campeón fue Álvaro Pino, el español Álvaro Pino. El segundo fue de nuevo Robert Millar, el inglés. Y el tercero, el irlandés Sean Kelly. Ajá, con Take On Me pasamos rápidamente a 1987, donde hay un tema que es bastante larguito, pero que intentaremos escuchar y disfrutar. Es este Magic Mix, Tic Tac, Tic Tac, que no es otra cosa sino una versión Megamix ochentera de La Danza de las Horas de Policelli. Vamos a escucharla. Mientras escuchamos este Megamix, comentamos la 42ª edición de la Vuelta a España. Se disputó entre el 23 de abril y el 15 de mayo de aquel año, recorrido de 3.921 kilómetros. Y fue con inicio en Benidorm y final en Madrid. Ya decíamos que esto era una canción sobre la base de La Danza de las Horas de Policelli. Vamos a escucharla. No sé si lo he dicho bien, pero es Danza de las Horas de Policelli. Policelli, Almircea Policelli. Antes de seguir escuchando un poquito más este tema, que es un poco largo, dura 7 minutos. En 1987, esta Vuelta Ciclista la ganó el colombiano Luis Herrera. En segundo lugar, de nuevo el alemán Raymond Dietzen. Y en tercer lugar, Laurent Fignon, el francés. Estamos escuchando Magic Mix con este tic-tac, tic-tac. Megamix para la Vuelta Ciclista de España de 1987, utilizada por Televisión Española. Bueno, pasamos ya rápidamente a 1988, otra canción en español con Serafín Zubiri, este Pedaleando. Pedaleando, interpretada por el español Serafín Zubiri, que después iría a Eurovisión dos ocasiones, fue banda sonora de la Vuelta Ciclista España 88 para Televisión Española. Se disputó entre el 25 de abril y el 15 de mayo del 88, 3.440 kilómetros, con una etapa que comenzó en Santa Cruz de Tenerife y la final en Madrid. Mientras escuchamos a Serafín Zubiri, el invidente músico español, comentamos un poco cómo fue el palmarés del año 88. El irlandés Sean Kelly, que ya estaba en el año 86 por ahí en tercer lugar, fue el campeón de esta carrera. De nuevo repite segundo lugar Raimund Dietzen, en alemán, muy activo en los años 80, y en tercer lugar el español Anselmo Fuerte. Pedaleando, Serafín Zubiri, esos años 80 famosos a la Vuelta Ciclista. Y vamos ya al año 89, vamos a finalizar esta década de los años 80 con el grupo musical La Unión y este Más y Más. No sería el único tema que hicieron, ya que en el 91 volvieron. Y el tema fue el conocido Más y Más. Mientras escuchamos esta parte instrumental del tema, ya que hemos escogido la versión extensa, vamos a comentar cómo fue la Vuelta Ciclista España 89. Se recorrió entre el 24 de abril y el 15 de mayo de ese año, con inicio en La Coruña y final en Madrid, 3.656 kilómetros. Haz conmigo lo que quieras, nena. Sabes que te pertenezco, nena. Cada poro de mi piel es tuyo. Haz conmigo lo que quieras, nena. Reina, vamos a volvernos locos, nena. Vamos a subir al cielo juntos. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cabalgando en la pasión, juego ritual, ritual, ritual. Y escuchamos más y más de La Unión. Comentamos un poco cómo fue aquel en 89. Ganó de nuevo Pedro Delgado, Perico Delgado, en primer lugar. En segundo lugar, el colombiano Fabio Parra. Y en tercer lugar, el también colombiano Óscar Vargas. Vámonos a 1990, donde tenemos de nuevo dos temas. Por ejemplo, en el año 90 el más usado por Televisión Española fue este Man Jumping con The Perils of Tourism, los peligros del turismo. Antes de escucharlo, vamos a comentar un poco cómo fue la vuelta del año 90. La 45ª etapa, la 45ª edición de la vuelta se celebró del 24 de abril al 15 de mayo, 3.711 kilómetros, con inicio en Benicàssim, en la Comunidad Valenciana, y final en Madrid. We'll be right back. Los peligros del turismo, The Perils of Tourism, The Man Jumping, pero es que también en el año 90 teníamos al español Tino Casal con este Oro Negro, que también fue utilizado por los medios de comunicación en aquella época. El palmarés de aquella época fue, en primer lugar, el italiano Marco Giovanetti fue el primero. El segundo, de nuevo, Perico Delgado. Ahí estaba de nuevo en las partes altas de la clasificación. Y en tercer lugar, de nuevo, en tercer lugar, Alcemo Fuerte. Oro Negro de Tino Casal, nos vamos al año 91, donde de nuevo está La Unión con este Dámelo Ya. Dame lo que tengas, es un atraco. La Mientras escuchamos usted dámelo ya de la Unión, comentamos que esta 46ª edición se disputó entre el 29 de abril y el 19 de mayo de aquel año. 3.215 kilómetros con inicio en Mérida y final en Madrid. Me apuntaba firme con sus pechos, oh, todo lo que tengas por un beso. Dámelo todo amor, dámelo bien despacio. Dámelo todo amor, dámelo bien despacio. Los caprichos de tu cuerpo son, oh, oh. Venga, dámelo ya, dámelo ya. El palmarés de aquella época fue, de aquella carrera fue en primer lugar Melchor Mauri, español, Melchor Mauri. En segundo lugar Miguel Indurain, que como ya sabéis en el 91 ya estaba muy afianzado en el Tour de Francia, desde el año 90. Y en tercer lugar Marino Lejarreta. Sin embargo, Miguel Indurain nunca ganaría una Vuelta Ciclista a España. A su lado había una pequeña, con los mismos ojos que su madre. A sus buenas 15 primaveras ya tenía todo hasta los dientes. Dámelo todo amor, dámelo bien despacio. Dámelo todo amor, dámelo bien despacio. Los caprichos de tu cuerpo son, oh, oh, oh. Venga, dámelo ya, dámelo ya. Venga, dámelo ya, dámelo ya. Venga, dámelo ya, dámelo ya. Venga, oh, oh, oh. La Unión con Dámelo Ya. Vámonos a 1992, este tema de Habana que se llama No Smoking, no fumes. Tema bastante potente, dance, de baile, para aquella época utilizado en, sobre todo en televisión española en la segunda cadena. Esta Vuelta Ciclista de 92 se disputó entre el 27 de abril y el 17 de mayo en las localidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera en Cádiz de nuevo, y Madrid, con 3.395 kilómetros. Tema potente y energético. En el año 92 empezó la victoria triple, tres años consecutivos. Tony Rominger, el suizo Tony Rominger. En segundo lugar, Jesús Montoya en tercer lugar, Perico Delgado. Habana con este No Smoking fue un tema famoso, como igual de famoso fue en el año 93. Azul y Negro de nuevo, el español, los españoles Azul y Negro con este Tuo Pa' Ca. De fondo Azul y Negro con este Tuo Pa' Ca, la verdad es que suena muy ochentero para ser del año 93, pero no quiere decir eso que no sea potente. En aquel año 93 del año Jacobeo de Santiago de Compostela, muy usada esta melodía en televisión española, claro que sí, disputado entre el 26 de abril y el 15 de mayo del 93 entre La Coruña y Santiago de Compostela, y un recorrido de 3.605 kilómetros. Bueno, este año 93, en el cual, por cierto, en el Tour de Francia, Miguel Indurain ganaba su segundo Tour de Francia consecutivo, dijimos más atrás en el año 90, y no, fueron a partir del año 91. En 91, 92, 93, 94, 95 fueron los que ganó Miguel Indurain. Una situación que no se dio en la Vuelta Ciclista a España, que ya hemos dicho que solamente pudo llegar a ser segundo en el año 91. Y ya no se le vio más. En ese palmarés del año 93 estaba copado por un de nuevo conocido Tony Rominger, este danés que después se fue a vivir a Suiza. Tony Rominger en primer lugar, segundo Alex Zülle y en tercer lugar el español Lauderino Cubino. Bien, después de escuchar a Azul y Negro, Duro Español con este Tuo Pa' Ca, vámonos a estilo musical brasileño de la mano de Wacti y este Earth. Banda sonora de la Vuelta Ciclista del año 94 para Televisión Española. Tema con clara influencia de la música electrónica de aquella época 94 en adelante. Mientras escuchamos los compases iniciales de este Wacti, comentamos por encima cómo fue aquel año 94 de Vuelta Ciclista. 25 de abril y 15 de mayo, las fechas de inicio y fin entre Valladolid y Madrid, con 3.531 kilómetros. Mientras seguimos escuchando este tema, Wacti, Earth, Tierra, en 1994 fue la tercera victoria consecutiva del danés, nacionalizado suizo después, Tony Rominger. En segundo lugar estuvo Mikel Zarrabeitia, y en tercer lugar Perico Delgado. Vámonos a 1995, a la Vuelta Ciclista del 95, en la que el posterior Tour también fue ganado por Miguel Indurain. Y lo hacemos con Víctor Coyote y este Jaguarundi. Un tema bastante curioso e irónico. Casi que en un agujero al fuego, para que tú en tu pueblo tengas lumbre, como para arreglar el mundi. Escuchamos Jaguarundi de Víctor Coyote de Fondo, un tema bastante curioso y divertido en español. Y comentamos un poco cómo fue la dicha carrera. Se disputó del 2 al 24 de septiembre del 95 entre las localidades de Zaragoza y Madrid, con 3.750 kilómetros de recorrido. El palmarés de aquella época fue Laurent Jalabert, del francés, en primer lugar; en segundo, Abraham Golano; y en tercero, el belga Johan Bruyner. Y pensar que no lo puedes todo, salvo para lo que no hacen falta codos, no tiene de ningún modo tanto enjundi como para arreglar el mundi. Luna rasga mi bolsillo para mi gatillo, Jaguarundi, y esa piel tan dura, sirve para afilarme bien la dentadura, Jaguarundi, y ese hocico seco, me sirve para conocer a tiempo el tiempo, Jaguarundi, y esa piel tan dura, me sirve para afilarme bien la dentadura, Jaguarundi, y ese hocico seco, me sirve para conocer a tiempo el tiempo. Del mismo modo que no se matan moscas a cañonazos, no compares nunca, no mis palabras con balazos. Seguramente escribiré lo que me diga mi conciencia, aunque un cuchillo en el cuello amenace mi cabeza. Jaguarundi, arregla un día hasta hoy, no tengo lumbre y en penumbre, ¿cómo voy a dejar la cosa bien? Jaguarundi, Víctor Coyote, y ahora seguimos nuestro emocionante recorrido por la Vuelta Ciclista. La siguiente etapa es 1996, con un tema bastante curioso. Si ya este era curioso, de Jaguarundi, es del 96, no se queda atrás, con Ana Obregón y Ramón García. Sí, sí, ahí estaban detrás de ese nombre, Ana y Ramón, con este tema que se llama Morena, muy conocido en aquel verano del 96. Bueno, desde que escuchamos los compases iniciales de este tema, también la 51 edición se celebró del 7 al 29 de septiembre del 96 entre las localidades de Valencia y Madrid, con 3.898 kilómetros. El palmarés de aquella época fue Alex Zülle, el suizo fue primero, después el segundo fue Laurent Dufaux, y en tercer lugar Tony Rominger, triplete de ciclistas suizos. La invitaré a una copa y a bailar. Bueno, hemos dejado este tema, pero la verdad es que fue una de aquellas locuras de los años 90. Ana García Obregón y Ramón García, cuando era la famosa pareja del que apostamos con este Morena. Vámonos con Malú y este Candela. Malú no es la artista española andaluza, sino uno de los componentes del grupo Los Golfos, que sacó un excelente disco en solitario allá por 1997 y lo utilizó Televisión Española como Vuelta Ciclista a España, como la banda sonora. Comentamos un poco por encima cómo fue aquella Vuelta Ciclista España 97, celebrada del 6 al 28 de septiembre. Ya desde hace unos años atrás se cambió la fecha de celebración de la carrera, entre las localidades de Lisboa y Madrid. Comenzó en Portugal en aquel año. Unos 3.773 kilómetros fue la duración de la vuelta en sí. Sangre de los grifos, sangre amarga como hiel. Comentamos un poco cómo fue el palmarés de aquel año 97. De nuevo Alex Zull fue el primero. En segundo lugar, Fernando Escartín, el español Fernando Escartín. Y en tercer lugar, el suizo Laurent Dufaux. Bien, Manuel Malú con este Candela. Vámonos al 98 con este Up and Down de Venga Boys. Ya era la época de baile. Contamos un poco cómo fue aquella Vuelta Ciclista España 98, que se celebró del 6 al 27 de septiembre entre las localidades de Córdoba y Madrid con 3.774 kilómetros. Comentamos el palmarés de aquel año 98, fue en primer lugar el español Abraham Olano, en segundo Fernando Escartín, volvió a ser segundo, y en tercero el Chava Jiménez, José María Jiménez, triplete español en el podio en aquel año. Venga Boys con este Up and Down clásico, que después Televisión Española también utilizaría otro tema de ellos, como fue Que viene el pelotón, pero eso fue para el Tour de Francia. Vámonos ahora con el español asturiano Evia y este El Garrotín. Banda sonora de 1999 para la Vuelta Ciclista España, Televisión Española. Mientras escuchamos de fondo el Garrotín de Evia, este gaitero asturiano, comentamos un poco cómo fue por encima la Vuelta del 99. Se celebró en España, en Murcia, empezó el 4 de septiembre y terminó en Madrid el 26 de septiembre del 99. 3.576 kilómetros. Aquel palmarés fue el siguiente. El alemán Jan Ulrich fue el primero. El segundo, otro clásico nombre como es Igor González de Galdeano, fue segundo. Y el tercero fue el español también Roberto Eras. Estamos escuchando los últimos compases del garrotín del asturiano Evia y nos vamos al año 2000 con el grupo, bueno, con el dúo BK y este, El cielo no entiende. Cielo no entiende, ¿quién le dio sentido a este, a nuestro amor? Vámonos al año 2000, Vuelta Ciclista España del año 2000, hay que ver ya todo lo que ha pasado. OBK, El cielo no entiende, es el tema que estamos escuchando, con etapas que se celebraron entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre entre las localidades de Málaga y Madrid, con 2.904 kilómetros, una de las más cortas, digamos. El palmarés de aquella época fue, de aquella carrera fue en el año 2000, en aquella Vuelta Ciclista. En el año 2000 fue Roberto Eras, segundo fue Ángel Casero y en tercer lugar Pavel Tonkov, el ruso Pavel Tonkov. Desde Barcelona, OBK con este El cielo no entiende, y nos vamos al año 2001 con la sevillana de Coria del Río, Pastor Solar y este Corazón congelado. Bueno, ya empezó aquí en esta época a desvariar un poquito las canciones. Este corazón congelado fue la banda sonora de la Vuelta a España 2001, que tuvo un pequeño contratiempo con Roberto Heras. Por lo visto no se consideró algunas victorias como suyas. Ya empezaba la época del dopaje, ya sabéis, el caso Festina y todas esas cosas. Nos seguimos especialmente en la carrera, en el evento. La vuelta se disputó del 8 al 30 de septiembre entre Salamanca y Madrid, 2.986 kilómetros divididos en 21 etapas. El día 12 de septiembre se guardó un minuto de silencio por los atentados del 11 de septiembre. Vamos a decir entonces el palmarés de aquella época fue en 2001. El primero fue Ángel Casero, el ganador. El segundo, Óscar Sevilla. Y el tercero fue Roberto Heras, con esa controversia que dijimos antes. Bueno, si Pastora Soler fue la que dio el pistoletazo de salida a la música así comercial popera, en el 2002 no se quedó atrás con Patricia Manterola y este ritmo no pare que vamos a escuchar a continuación, en este Pure Vuelta Ciclista a España, homenaje a las canciones que han sonado desde el año 77 hasta el año 2013 en RFC Radio. Vamos a comentar cómo fue por encima la Vuelta Ciclista España 2002 en este Pure Vuelta Ciclista España. Se celebró entre el 7 y 29 de septiembre de 2002 entre las localidades de Valencia y Madrid, con 3.134 kilómetros de desarrollo. El palmarés de aquella época fue en primer lugar Aitor González en 2002, en segundo también estuvo Roberto Heras, asiduo a las posiciones altas de la Vuelta Ciclista, y en tercer lugar Joseba Beloki. Bueno, aquí de contenido ciclista esta canción tenía bien poco, a lo mejor algún tema, alguna connotación de segunda interpretación. Vámonos al año 2003, en el cual volvió Evia, un tema más propio de Huerta Ciclista, con este tirador, este asturiano. Aquí suena ya. Comentamos un poco, mientras escuchamos a Evia, a la gaita, cómo fue la Vuelta Ciclista de España 2003 aquí en el Pure Vuelta Ciclista de España. Se celebró del 6 al 28 de septiembre de 2003 entre las localidades de Gijón y Madrid. Obviamente, si empieza desde Gijón, es normal que suene esta magnífica composición de Evia. 21 etapas y 2.957 kilómetros. Ya parece ser que de un tiempo a esta parte se fueron reduciendo los kilómetros, desde los más de 3.000 que tenía antes a los 2.000 y pico, que es 3.000. El palmarés fue: en primer lugar Roberto Heras, en segundo lugar Isidro Nozal y en tercer lugar Alejandro Valverde. Cabe recordar que en Asturias está, por ejemplo, el Angliru, que es muy conocido, así como en Andalucía se suele utilizar también Sierra Nevada. La verdad es que España es un país de contrastes, queremos decir, un país de contrastes entre Pirineos, llanos y muchos altos. Bueno, después de escuchar esta mezcolanza flamenco-étnica entre música asturiana y música flamenca con Evia y Tirador, nos vamos al año 2004, donde salió el lanzamiento, este pistoletazo de salida a este artista asturiano, Melendi, con su tema Con la luna llena. De hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte se oye en tu pelo. Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro. Porque te quiero como el mar quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer tu vida más bonito el universo. Pa' subirme a un tejado, tu cara de pena, y tocarte una teta sin que me veas. Y hacer bien la maleta pa' quedarme en casa, jugando un parche con la luna llena. Otra huerta ciclista llena de controversia con el tema del EPO, de la eritropoyetina. Aunque no es dopaje en sí en esta huerta ciclista, que tuvo por ejemplo una crono escalada en Sierra Nevada de 29 kilómetros. Empezó el 4 de septiembre de 2004 en León y finalizó el 26 de septiembre en Madrid. Aquí ya superaron los 3.000 kilómetros, 3.034 kilómetros. Porque te quiero como el mar quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer todavía más bonito el universo. Quisiera ser tu amuleto y veneno en tu aire. Quisiera ser para ti un vicio inconfesable. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiera un pez que nada adentro, dándole de respirar. El palmarés de aquella época fue en primer lugar Roberto Heras, en segundo Santiago Pérez y en tercero Francisco Mancebo. Sigues en el especial Pure Vuelta Ciclista España, repasando las canciones desde el año 77 hasta el año 2013. Llevamos más de 2 horas, pero es que da para mucho. Este homenaje a las canciones que nos han acompañado en la Vuelta Ciclista España. Vámonos al año 2005, un tema bastante desconocido de Sucro, o Jucro, no sé cómo pronunciar lo que se llama, Mi Primera Vez. Vamos a escucharlo. Cervezas pronto entré en calor. Dabas muchas vueltas a mi alrededor y una canción lenta nos unió. Tú me rodeabas con tus brazos y yo susurraba a tu oído amor. Mientras escuchamos de fondo a Sucro con esta Mi Primera Vez, hablamos de la sexagésima edición. 60 ediciones fueron las que se cumplieron en el año 2005. Se disputó entre el 27 de agosto y el 18 de septiembre de 2005, ya lo hemos dicho antes, de Granada y Madrid, un recorrido de 3.373,5 kilómetros. También fue una vuelta ciclista muy controvertida por la crisis de la EPO y de los ciclistas que más tarde reconocieron que la tomaban. Con tus brazos y yo susurraba. Bueno, aquí finaliza esta canción de Sucro, mi primera vez con el palmarés de entre Denis Menchov y Roberto Heras, que le fue después otorgado de nuevo, ya que Roberto Heras fue el primero que ganó esta carrera, pero con la cuestión de la droga que dijimos antes, de la eritropoyetina y el dopaje, se le concedió a Denis Menchov, pero a partir de 2012 se reconoce a Roberto Heras como el ganador de la Vuelta 2005. En segundo lugar, Carlos Sastre, y en tercer lugar, Francisco Mancebo. Vámonos a la Vuelta del año 2006, otro tema conocido, una ex Operación Triunfo como fue Nena da Conte y este, ¿En qué estrella estará? Esta Vuelta Ciclista fue celebrada entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre de 2006 entre Málaga y Madrid, con 3.213 kilómetros. A veces tengo que hacer de tripas corazón. A veces tengo que huir porque no puedo más. ¿En qué estrella estará para cuidar de él? Me pasaré la vida sin dormir. ¿En qué estrella estará mi dulce corazón? Porque me roba la vida la razón. Dime quién vendrá a ocupar su lugar. Porque mis sueños se rompen de golpe. Comentamos un poco el palmarés de aquel año 2006 y fue Alexander Vinokurov el ganador. En segundo lugar Alejandro Valverde y en tercer lugar Andrei Kashchenkin. Dos ciclistas de Kazajistán que se coronaron en primer y en tercer lugar. Nena da Conte con este En qué estrella estará muy famoso, y no tan famoso fue el siguiente año, 2007, con Hanna y Como la vida. Letras claras las de Hanna, mientras que escuchamos esta artista de fondo, comentamos. La 62ª edición de la Vuelta a España se disputó del 1 al 23 de septiembre de 2007 entre Vigo y Madrid, con 3.241 kilómetros. Recuerda que estás en RFC Radio, en el programa Pure Vuelta Ciclista España, repasando las sintonías de la Vuelta Ciclista entre 1977 y 2013. Comentamos ahora también el palmarés de aquel año 2007, de la Vuelta a España 2007. El primero fue Denis Menchov, el ruso Denis Menchov, que ahora sí fue considerada la victoria suya. En segundo lugar, Carlos Sastre, en tercer lugar, Samuel Sánchez. La cantante Ana, aquí en este Pure Vuelta Ciclista 2014, estamos recordando los éxitos de la Vuelta Ciclista España desde el año 77 hasta el año 2013. Vámonos con otro más conocido, Beatriz Luengo, y este Pretendo Hablarte. Este fue más conocido, esta ex integrante de una serie muy conocida en Antena 3, como fue UPA Dance. Toi tu veux que je t'aime, moi je ne veux pas souffrir. Le cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler ainsi. Moi ce que je veux c'est t'aimer, je ne veux pas souffrir. Pretendo hablarte y no decirte que ya no sé vivir si ya no estás aquí. Aquí tan sola estoy y en medio de la nada y entre tanta gente. Estoy pensando en ti, las horas pasan, tú ya no estás, yo ya no soy. Quizá mejor decir adiós que hasta mañana, no me quedaré esperando tu llegada, tu llegada. Comprende. Vamos a escuchar a continuación, mientras que está aquí Beatriz Luengo cantando, cómo fue un poco por encima aquella Vuelta Ciclista a España 2008, celebrada entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre entre Granada y Madrid, con 3.169 kilómetros. Famosos fueron sus finales en alto, como fueron en La Rabassa, Pla de Beret, Angliru, que ya lo dijimos antes, y Estación Invernal, Fuentes de Invierno. Quizá mejor así, tal vez mañana quiera morir por ti o vivir así. No sé si pronto yo reciba tu llamada, pues si tardara yo te esperaré sentada, aquí sentada. Comprende. Hablamos un poco del palmarés de aquel año, que fue en 2008 Alberto Contador, que actualmente está, como ya sabéis, muy activo, el español Alberto Contador. El estadounidense Levi Leifheimer fue el segundo y Carlos Sastre el tercero. Verte a ti con otra y no sentirme idiota entre tantas otras cosas que pienso. No me hagas más sentir que tras la espera pueda dormir siempre a tu vera. Hoy no te quiero, ya no me engaño, y entre tantas otras cosas no me hace daño. Dame tu corazón, la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir. Sí, tú me quieres querer, no quiero sufrir. Beatriz Luengo y este Pretendo Hablarte. Vámonos al año 2009, un tema tampoco poco conocido como es este de Zahara, Merezco, aquí interpretado en acústico. Escuchamos este tema Merezco de Zahara. Vamos a recordar un poco cómo fue aquella Vuelta Ciclista España 2009. Se disputó del 29 de agosto al 20 de septiembre de 2009 entre la localidad holandesa de Assen en su circuito de velocidad y en Madrid, con un recorrido de 3.295,3 kilómetros. Allá, como ya sabéis, en el 97 se hizo otra salida al extranjero, como fue la 97, que entró en Lisboa. Suponemos entonces que la primera etapa fue un homenaje en aquel circuito. Repasamos el palmarés. En 2009 fue Alejandro Valverde el primero, el segundo Samuel Sánchez y el tercero el australiano Cadel Evans. No eres un tipo que busque problemas. Aún así, solo pienso en volver a verte. Y si lo entiendo, no importa, no le digas a nadie que no llegué a tiempo. Acústico, Zahara con Merezco fue banda sonora de la Vuelta Ciclista a España del año 2009, emitida por Televisión Española, aunque fue poco conocida esta canción, en verdad. Vámonos con el año 2010 y Preciados, Otra Oportunidad. Esta Vuelta Ciclista España 2010 se celebró entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre entre las localidades de Sevilla y Madrid. En Sevilla fue, por cierto, nocturna la salida, con un recorrido de 3.242,6 kilómetros. que lata con más fuerza. Este año fue el cambio del jersey rojo, jersey oro por el maillot rojo. Y rompa las fronteras. La radio en la playa toca lento un rock and roll y bailas tú descalza en la arena. Yo te miro y tú me miras, algo arde en tu interior, lo puedo ver pintado en tus pupilas. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Quiero ser en ti el amor que levante la pasión y rompa las fronteras. Comentamos el palmarés del año 2010 de la Vuelta a España en este Pure Vuelta Ciclista España en RFC Radio. Vincenzo Nibali, el italiano, fue el primero. El segundo fue Peter Velits, que es un ciclista eslovaco. Y en tercer lugar fue Joaquín Rodríguez, el Purito Rodríguez. Tenemos apreciados con otra oportunidad, la verdad es que fue poco conocida aquella canción en el año 2010. Ya básicamente iba en decadencia las canciones de la Vuelta Ciclista España, ya no eran tan famosas como antes. Vámonos a 2011 y este La Fe de Manuela como yo. Mientras escuchamos este grupo La Fe de Manuela, comentamos cómo fue la Vuelta Ciclista España 2011. Se disputó desde el 20 de agosto hasta el 11 de septiembre en las localidades de Benidorm y Madrid. 3.320 kilómetros y un poquito más, con 200 metros. 10 lugares fueron salidas inéditas en 2011. La Nucía, Petrer, Sierra Nevada, Úbeda, Almadén, Villacastín, Sarria, Villa Romana, La Olmeda, Ollón y Noja. Y finales y hitos de etapa fueron Totana en Murcia, San Lorenzo de Escorial en Madrid, Estación de Montaña en Manzaneda, La Farrapona y Noja. El palmarés de aquel año 2011 fue en primer lugar Juanjo Cobo, el español Juanjo Cobo, y en segundo lugar Chris Froome, que todavía sigue jugando, todavía sigue en el ciclismo, y en tercer lugar el inglés también, Bradley Wiggins. Sé que no todos los días sale el la banda, bueno, el dúo La Fe de Manuela, como yo, fue la banda sonora de este 2011 en la Vuelta Ciclista. Recta final de Pure Vuelta Ciclista España, RFC Radio. Estamos homenajeando las sintonías usadas por Televisión Española entre los años 77 y 2013, ya que en 2014 no es que no haya habido banda sonora, sino que han elegido una canción instrumental, digamos, de librería y no de ningún artista famoso. Vámonos a 2012, vamos a escuchar La Oreja de Van Gogh con su Día Cero, aquí en RFC Radio. El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue a escogerte a ti. La vela se apagó, qué tonta discusión, mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas. Inicialmente muy criticada esta Vuelta Ciclista por su recorrido, fue disputada entre el 18 de agosto y el 9 de septiembre de ese año 2012 entre Pamplona y Madrid. Como dato curioso, no bajó al sur de la península, no fue a Extremadura, no fue a Castilla-La Mancha, no fue a Murcia, a Valencia. Bueno, Valencia parece... no fue, estaba viendo aquí el mapa. Sin lugar a dudas fue una de las más intensas y de las más celebradas, a pesar de ese inicio tan criticado. El palmarés de aquel año 2012 fue en primer lugar Alberto Contador, en segundo lugar Alejandro Valverde y en tercer lugar de nuevo el Purito Rodríguez, Joaquín o Joaquín Rodríguez. Bueno, después de escuchar Día Cero de La Oreja de Van Gogh, vamos a finalizar con Carlos Núñez, este Mambo 2013, la última edición de Vuelta Ciclista España, con banda sonora propia de un artista o grupo conocido, o por conocer, claro. Dicha edición, 68ª, fue entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre entre las localidades de Villanueva de Arosa y Madrid, 3.358 kilómetros. Bien, el palmarés del año 2013 es en primer lugar el estadounidense Chris Horner, en segundo lugar Vincenzo Nibali y en tercer lugar Alejandro Valverde. Con los últimos compases de Mambo despedimos este Pure Vuelta Ciclista España 2014. Esperemos que hayas disfrutado de esta excelente edición con estas etapas musicales del año 77 hasta el año 2013. Sin más, Palaciego se despide y volveremos próximamente en RFC Radio. Sigue con la buena programación y la buena música. Hasta pronto.